Taitiden Radio presenta El Heito, Heito. Muy buenas tardes, bienvenidos al Heito, bienvenidos a la sintonía de Taitiden Radio. Como un jueves más, a esto de las 5 de la tarde, estamos dispuestos a hablarles de la actualidad, de lo que sucede en Canarias, España y en el mundo. Y precisamente esta semana yo creo que lo más actual es Grecia. No es ni el yogur, ni esas prácticas sexuales extrañas. Cuando hablamos de Grecia, hablamos de una calificación que ha hecho una empresa, Standard & Poor's, que precisamente califica los bonos, la deuda de este país, como bonos basura. A colación de esto, llegó la descalificación también de la deuda portuguesa y finalmente le ha tocado a España, que también dice que tiene una deuda que ya no es sobresaliente, sino notable. Lo cierto es que, a colación de estas calificaciones, la deuda griega se llegó a vender hace unos días incluso hasta un 18%. Y, a río revuelto, ganancia de pescadores. Está estructurada esta deuda, la griega, en gran parte por deuda emitida por bancos alemanes. Y precisamente es Angela Merkel, la canciller alemana, quien se niega a dar una solución definitiva por ahora. Y esa negativa lo que está haciendo es seguramente que todos estos especuladores, como siempre, y cuando pasan estas cosas de caídas de la bolsa, espectaculares y demás, estén ganando lo que no está escrito. ¿O es algo parecido, José Luis Rodríguez? Hombre, como tú bien has dicho, todo viene y viene originado por las cuentas y por los resultados que daba el gobierno de Grecia, que al parecer no coincidían con la realidad. De ahí se ha creado cierta incertidumbre y con respecto a las inversiones en Grecia, lo que ha motivado que los inversores extranjeros intenten sacar su dinero de Grecia. Y eso ha afectado a muchos bancos alemanes que tienen gran parte de sus bonos en Grecia. Buenas tardes, José Domingo Rodríguez. Buenas tardes. ¿Crees tú que la solución la dará Alemania tarde o temprano o esto se prolongará en el tiempo? La solución ahora mismo está, por lo que dicen los analistas, en el tejado de Angela Merkel y en menor medida de Sarkozy en Francia. Ahora mismo ha habido dos consejos europeos desde el mes de febrero aquí, donde se ha establecido que sí, que hay que ayudar a Grecia, pero las ayudas no han llegado. Por parte de Alemania, que es el principal causante de que no hayan llegado las ayudas, es porque el 86%, en una encuesta reciente, el 86% de los alemanes no están de acuerdo con que de sus impuestos, de su país, salga dinero para ayudar al desaguisado que han montado los griegos. Están cansados ya de que sean los Paganini de toda la Unión Europea. Y hay unas elecciones el día 9 de mayo en Alemania, en la región de Renania, donde Merkel y sus asesores están muy pendientes de esas elecciones. No quieren dar un paso en falso de cara a su electorado a la hora de ratificar el sí a las ayudas y que tenga un costo electoral en su propio país, ¿no? Por eso la cumbre en la cual se tiene que decir sí o sí si van a ayudar a Grecia y con cuánto dinero tienen que ayudarlo es el día 10 de mayo, el día siguiente después de las elecciones en Alemania. En estos consejos europeos se acordó que la Unión Europea iba a poner 30.000 millones de euros y el Fondo Monetario Internacional iba a poner 15.000 millones. Eso se acordó en febrero. No han puesto el dinero. La cosa es que el problema radica, y esta última semana se ha notado que el problema cada vez va increciendo, en que la solución tiene que llegar antes del día 19 de mayo. El día 19 de mayo el gobierno griego tiene que pagar 9.000 millones de euros. Si ese dinero en la cumbre del día 10 no sale, posiblemente, y la cosa es grave, Grecia empiece a presentar suspensión de pago. Buenas tardes, Emilio Pastor. Hacía varios programas que no teníamos a nuestro contertulio Emilio Pastor por aquí. Y te encuentras, Emilio, con quizás una Europa que no termina por tomar decisiones, sino cada país toma decisiones en función de sus réditos electorales. Hombre, pero también tenemos que pensar que los alemanes, evidentemente los alemanes son siempre los que pagan. Son los paganinis de todos los problemas que hay en los demás países de Europa. Yo entiendo a los alemanes que estén hasta donde tienen que estar de esto. Y además, después de las mentiras del exgobierno griego. Y yo lo que me pregunto es, si hay suspensión de pagos, ¿qué ocurre? ¿Que los funcionarios dejan de cobrar ya en Grecia? Sí, por ejemplo. Pero cuando hablas tú de los Paganini alemanes, resulta que el milagro español, que en parte se debe a esas aportaciones monetarias de Alemania, no repercute luego en todos esos Mercedes que se vendieron, en todos esos BMW, en todos esos Volkswagen, etcétera. Lavadoras Bosch, por ejemplo. Probablemente sí, pero no sé si en la medida en la que el dinero sale del gobierno alemán o del Estado alemán para esos países. Porque ahora primero va a ser Grecia, probablemente estaré a Portugal, pero seguro que los países del este probablemente también tengan problemas de la no tan graves, pero seguro que Hungría, que Rumanía, que Bulgaria, que estos países dentro de unos años veremos que también hay problemas graves. ¿Creen ustedes que existe una mano invisible que es la del mercado o una mano invisible que es la de los especuladores? Yo en este caso, si bien lo podía pensar cuando fue la crisis financiera que afectaba a los bancos, en este caso juega mucho la actuación del anterior gobierno griego, ¿no? Es decir, engañó en las cuentas, en los resultados, en el tema del déficit. Y esto ha originado que Grecia ahora mismo prácticamente no tenga presupuesto, es decir, que se puede encontrar, como dice José Domingo, el día 19 sin poder hacer frente a esos 9.000 millones de euros, que no estamos hablando de una empresa, aunque sea una multinacional, estamos hablando de un país de, creo que si no recuerdo mal, 8 millones de habitantes. Y me imagino que además los intereses irán creciendo a medida, exacto, que deje de pagar. Es decir, que estamos hablando de un país... El problema es que dicen los analistas que los políticos van muy por detrás de las soluciones, y es o los políticos se ponen de acuerdo y ya empiezan a aflojar los 45.000 millones de euros y se los dejan a un tipo entre un 3 y un 5%, o Grecia tiene que ir a refinanciarse al mercado, que están entre un 9 y un 18%. Ahí es donde empiezan los problemas de Grecia. Por eso, cada día que pasa es peor para Grecia, porque se acrecienta la idea de que tenga que ir al mercado, ¿no? Y hablando de los alemanes, que los alemanes tienen que poner, pidiendo a su vez también los alemanes un crédito, 8.000 y pico millones de euros. Es que con lo que ponen los alemanes, es lo que tiene que pagar Grecia, ¿no? Y es normal que los alemanes llevan ya por lo menos 25 años mandando dinero primero a España. Alemania Oriental primero, pues, también, porque tuvieron, claro, también que financiar su propia... Y casi se cargo de un hermano España pobre. Mismo, como decía Oscar. España, sí. Portugal, Irlanda, Grecia. Y después no hay que pensar que el problema lo tienen los griegos. El problema a continuación... En el escalafón viene Portugal, después viene Irlanda y después viene España. Es normal que Zapatero diga que hay que ayudar a los griegos. ¿Pero por qué? Porque el día de mañana puede ser él el que necesite esa ayuda, ¿no? ¿Y no se han oído voces de expulsión de Grecia de la Unión Europea? No. Pero habrá que... Es normal que se baraje esa posibilidad. Claro. Cuando tú mientes... Si no de la Unión Europea... Mientes. De la Unión Monetaria, a lo mejor. ¿Por qué no? ¿Qué culpa tiene? Es difícil hacer eso. Yo creo que eso crearía una incertidumbre brutal que puede originar el final. Puede ser hasta peor. Yo creo que lo que hay que dar es confianza al mercado, y eso pasa porque se apoya a Grecia. Porque aunque no nos guste, si Grecia se viene abajo, esto puede afectar a toda la Unión Europea. A unos más que a otros, pero a todos. Y pasando por España, ¿Hasta qué punto? De todas formas, de acuerdo, es posible que Grecia esté en una mala situación, pero ¿hasta qué punto las calificaciones estas tienen de realidad? Porque es que empiezan a fracasar todas las valoraciones económicas desde que empieza la crisis hasta hoy. Las valoraciones, por ejemplo, del presidente Zapatero, que dice hemos tocado fondo y seguimos hacia abajo, o que hemos tocado techo y al final tenemos que romper el techo para seguir hacia arriba. De todas formas, hay por lo visto tres empresas que hacen valoraciones. Solo una es la que ha rebajado la deuda española. Standard & Poor's, porque después está Moody's y Fitch, que siguen con la máxima nota en España. Y Standard & Poor's lo ha bajado un escalón de 9 a 8. Digamos que ni punto de comparación con la deuda. De matrícula de honor pasó a sobre y después sobre a notarle algo. Es decir, que no estamos en la misma situación. Hablando de hacer menos valoraciones de deuda. También ha habido esta semana una bajada en la valoración de uno de los mejores cocineros de España. Estamos hablando de Ferran Adrià, que ha dejado de ser el número uno, el number one de los cocineros en el mundo. Ferran Adrià, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te sientes ahí, detrás, cogiendo rueda? La verdad que me siento igual. Estaba comentando mi hermano Albert, el tema del guachillo, por si me había afectado negativamente. Yo lo chaco por ahí. Nos vemos dentro de lo que es la Dora de la Corujera. El guachinche, es decir, Fernanda Díaz dice que la valoración que se ha hecho, el ISO de Standard & Poor's también... No, creo que fue ese... La guía Michelin. Este tío que se va a encargar cocina. Joder, si lo puedo, no me pongo más de comer. No me acuerdo cómo se llama. Ustedes están en el programa de este Jamie Oliver. Christian Piojov. Yes. Sí. El de. Es el que te pasó por el. De Bricomanía. Sí, el asesor del tercer restaurante del mundo, ¿sabes? Del DAC. Está en Londres. ¿Sabes? El que estuvo cerrado por. Correcto. Sí, eso nadie habla, ¿no? Sigue estando ahí el tercero, ¿no? Pero vamos, casi matan unos cuantos tíos intoxicándolo ahí, ¿no? ¿Qué fue? ¿Con un queso blanco? No sabemos. No, dicen pescado del Támesis. Volveremos a ver a Ferran Adrià, el número uno. Por supuesto. Creo que para duda nadie. Ahora hemos estado trabajando en el tema de Ferrofusión. Ferrofusión, o sea, el concepto de Ferrofusión. Un concepto que te llevará nuevamente al número uno. Cortar la carne con radial. ¿Cómo? Cortar la carne con radial. Fantástico. Cortar la carne con radial. Sí. Mi hermano Albert fue el que me dijo: de tu nombre va a salir un concepto nuevo. Del hierro a la radial es ferro, ¿no? De ahí ya, y pues ferrofusión. Cocinatero renacentista, sí. Pues está la ferrofusión. Con el calor al cortar, la carne se está, cocina. Justamente cuando tú cortas cualquier pieza congelada, tú luego le mandas y cortas la radial a 144 grados. ¿Qué tipo de disco se le pone? Disco de diamante, por supuesto. Mejor el disco es el diamante. O sea, caro, tiene que ser una cosa cara. Estamos hablando de un concepto de alta gastronomía. Entonces. Le estamos cortando lo que es la chapa de aluminio con el disco de diamante para ponerlo como la base de la tapa de la carne cortada con radial. O sea, es un concepto que engloba un poco todo lo que es a lo grande, ¿no? O sea, desde que matas al cochino, lo matas con la radial y hasta que le servimos a carne al cliente con la radial. Ferro fusión. Muchas gracias, Ferran Adrià. Esperamos que vuelvas a ser el número uno, porque nosotros así lo consideramos. El number one de los cocineros españoles estuvo con nosotros, ha estado con nosotros en el Bueno, Muchas está gracias. Ahí que ver lo del Barça, anoche. Sí. Y seguimos hablando de España, y precisamente estas calificaciones de deuda es uno de los datos crudos de la economía española, pero el peor dato es el que acaba de salir y el que se coló en la página del Ministerio, del Instituto de Estadística, que hace que se llegue al 20% de paro en España. Aquí en Canarias ahora llegamos al 27%, 300.000 personas, y cada vez este dato se ve con peor expectativa, ¿no? Hombre, evidentemente, ¿no? De todas formas, yo personalmente estoy cansado de las cifras de paro, ¿no? En este caso es una filtración en la página web del INE de la encuesta de población activa, donde te da tanto la población activa, son 18 millones y medio, como la de parados, ¿no? 4.612.000. A mí, leyendo un poco las cifras de lo que se les llegó a colar, lo que más me asombró fue que en el País Vasco hay un 10,91% de paro, en Navarra un 12,32% y en Cantabria un 14%. ¿Cuánta diferencia hay dentro del mismo estado entre los nortes y los sures? Que ahora mismo País Vasco, en medio de la crisis, tenga la mejor tasa de paro que tuvo Canarias en medio del auge económico, es lo que a mí me da que pensar, ¿no? Ya si es un 20,05, un 19,9, si pasa por la cocina ahora los datos del paro, el gobierno los retoca y empieza a meter como trabajadores a gente que está asistiendo a cursos de formación, o gente que a lo mejor ha tenido 3 días de empleo y 27 días de paro el mes pasado, ya yo creo que son datos menores. El tema es la expectativa de crear empleo que hay, que ahora mismo en la calle es nula, o sea... Y después otro dato significativo, ¿no? Que ya hay más de 1 millón de personas parados de más de 45 años, ¿no? Y que el perfil es que la gran mayoría llevan más de un año buscando empleo, ¿no? Y es un perfil de difícil colocación. ¿Por qué? Pues porque los empresarios te dicen, o dicen, que son gente que viene cobrando un cierto salario. Y que, evidentemente, no va a cobrar lo mismo una persona de 48 años que una persona de 22, ¿no? No está dispuesto a cobrar lo mismo, aunque yo creo que cuando llevas más de un año buscando empleo... Yo creo que lo que te pongas por delante, ¿no? Te lo quedas, ¿no? Pasas a segundo plano. Y el otro es, en algunos sectores, el bajo nivel de conocimientos que puedan tener o de percepción para el reciclaje, ¿no? Normalmente se dice que para incentivar el mercado laboral, lo bueno son tomar iniciativas de contratación temporal, flexibilidad laboral a la hora de despedir. Pero la pregunta es, si no está fluyendo el crédito, por mucho que un empresario quiera contratar gente, que seguro que hay empresarios que están con menos trabajadores que los que deberían por la situación y no porque realmente tengan necesidad, pero el tema es cómo contratan a más gente si no hay consumo, si, es decir, no hay crédito que fluya por consumidores para que se reactive la economía. Ahí está quizás el quid de la cuestión, más en el tema financiero que en el tema de los contratos laborales, es lo que opino yo. No, y otro aspecto también es el tema de los autónomos. O sea, los autónomos es quizás el sector que más empleo genera. Alguien dijo que casi todas las pymes en Canarias son autónomos, donde tienen incluso hasta menos de 3 empleados, pero es el mayor porcentaje que hay. Y el tema es la desprotección que tienen ahora mismo los autónomos, ¿no? O sea, porque todavía el que tenga salario y nómina, pues bueno, pues tiene ahí, si ha cotizado y el por el tiempo trabajado, le corresponde el subsidio por desempleo. Pero es un colectivo que siempre ha estado un poco desprotegido. Quizás en los últimos años se ha mejorado con el estatuto que hicieron hace un año y pico, pero hombre, también es que las bases de cotización del autónomo son bastante bajas, ¿eh? Depende de la que cojas. Está la de 200 y pico y está la de 600 y pico. Normalmente, ¿no? Todo el mundo escoge la de 200 y pico, es lo habitual. Y tampoco puedes esperar que tengas más protección si la cotización no ha sido excesiva, digo yo. No, y aquí también entra otro elemento, que es la economía sumergida, ¿no? Que se ha prestado tanto por parte del cliente como por parte del autónomo a que usted quiere factura o no quiere factura. Y quizás por eso también se está escapando y no hay revueltas sociales, porque la economía sumergida está supliendo. Sí, está funcionando. Está funcionando perfectamente y hace que la gente, pues el que sabe pintar, pinta, y el que sabe poner un parqué, pone un parqué, el que sabe poner un fregadero, pone un fregadero. Sí, porque estamos hablando de 4,5 millones de parados. Y según Rodríguez Zapatero, el 80% tiene cubierta alguna prestación. Yo me estoy escalofriando. Es que nada más que te acabo de oír el nombre. Y es que me entró un... Buenas tardes, Toño. Buenas tardes. Estamos de ¿por quién sientes escalofríos? ¿Por José Domingo? Por el ZP. Por ZP. El ZP. Te pone nervioso. El ZP, pero vamos a ver. El ZP, lo que está haciendo ahora con el tema de volver a hablar de Franco y tal... Eso es para desviar la atención, porque la gente no esté pensando en lo que tiene que pensar, que es en que no hay trabajo, sino que esté pensando en cosas que ya pasaron, que eso no hay que remover en la historia, sino echarle una palada encima. ¿Tú quieres que ZP llegará a 2 años vista a las elecciones del 2012? Yo no es que lo crea, porque esto sí es cuestión de que uno tenga que creer en eso, mal va, ¿eh? Yo espero que no. ¿Tú esperas que haya elecciones? Yo espero que hay una decisión por parte de quien tenga que ser, el rey o no sé quién tiene que ser. El que sea. No, el que tiene o que... Fraga, o alguien decida... Rauco Varela. El único que puede convocar elecciones es Zapatero. El Zapatero. Pues si depende de Zapatero, entonces vamos mal. Porque vamos a ver, si este tío no toma ninguna decisión, pero si este no hace nada. Lo que hace él es regañarse... Se pone a mirar así con las cejas, y no hace nada, porque no hace nada, lo que dice que ya llegamos al techo. Fraga lo hubiera hecho en este caso. Él cada vez que llega al techo lo rompe y hace otro forjado más arriba. ¿Tú me entiendes? Él pone otra plancha más arriba, entonces tiene el techo más alto. ¿Entiendes? Y el paro sigue para arriba. ¿Tú cómo crearías empleo, Toño? Yo crearía empleo dándole, liberalizando todo, que la gente pueda comprar y vender lo que le dé la gana y que se paguen menos impuestos. Porque si tú lo que tienes que hacer es pagar impuestos nada más, tú no te pones a montar empresas ni haces nada. Pero que si no pagas impuestos, ¿cómo recauda el Estado para hacer carreteras, hospitales, pagar la educación, a los funcionarios, pero ahora lo que a la policía? Pero porque uno paga algún impuesto, sí, pero... A los militares. ¿La contribución? Es lo más todo con la contribución. La solución es quitar la contribución. No, la contribución la lleva... Es lo único que se ve. ¿Tú pagas la contribución, Toño? Yo pago la contribución. ¿De tu casa o del cuarto de apero? De mi casa, de mi cuarto de apero, no, porque es rústico. Es rústico, no pagas tanto. Aquello no tiene pinta de cuarto de apero, Toño. Pero vamos a ver, aquello... Yo cuando cuento, después de la cuarta habitación... ¿Tú sabes lo que me costó a mí hacer aquello? Pero Toño, si tienes un muro allí que te costó lo menos 20 millones de pesetas. Y pediste licencia de y obra, y decir Toño, que aquella piscina es una yarca es un poco fuerte. Pero ustedes bien que les gusta que se han ido a bañar allí. Cuando sí, se estaban bañando, allí echándose los vasos de vino, ¿no decían que aquello estaba mal? No, decir que el cuartito de las herramientas... Ah, de... porque a nadie le gusta. A nadie le gusta que el otro lo haga. Pero después si les gusta ir allí a bañarse y a darse a comer, pues vamos a ver. No voy a invitar a nadie, sino me quedo para mí, como eso no sirve. Que no estamos diciendo eso, sino que presentar aquello como cuarto de apero. Como dice José Domingo, es verdad, allí tenías herramientas guardadas. Lo que pasa es que... Claro. Yo no tengo la huerta, la tengo plantada ahora mismo, zanahoria, aguacate... Tengo también cilantro, que ustedes lo probaron. ¿Qué quiere? No, las papas ya se cogieron. Y en la piscina claro, tienes pescado también, no nadando. No, en la piscina lo que tenemos ahora mismo son ranas. No limpió la piscina. ¿No? Quiten al zapatero, hombre. Es decir, la solución es quitar a Zapatero. Es decir, Zapatero lo quitas mañana y pones a Rajoy y al día siguiente ya se está creando. No, Fraga. No, Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre, ¿no? La duda está entre Esperanza Aguirre o Fraga. O podría ser no, Fraga presidente, Esperanza Aguirre vicepresidente. Tú tienes como modelo Merkel, ¿no? Merkel, esa mujer. No, el modelo Aznar, que fue el hombre que nos levantó. Yo creo que hay que recurrir a Aznar. Pero tu modelo actual, o sea, cuando tú ves a Esperanza Aguirre, ves un líder, ¿qué ves tú ahí? Yo veo una mujer que sabe lo que quiere, sabe para dónde va y que sabe conducir a la gente que ella lleva detrás. Y una persona honrada y trabajadora, no como otra. Y con título nobiliario. ¡Y ya me voy! Bueno, no, yo me voy. Hasta luego. Adiós, Toño. Ya fue el turno para Toño y siempre criticando a ZP. Yo creo que un ZP bastante tocado estas últimas semanas y bastante criticable. Sobre todo por su falta de toma de decisiones. Parece que no es... las decisiones se toman muy tarde, en alguna ocasión acertada, pero hay que dar confianza y para dar confianza no hay que titubear tanto en decidir qué medidas, qué reformas estructurales, pero reformas estructurales con pelos y señales, no decir vamos a la economía sostenible y ser una quimera. Hombre, yo creo que es el primer paso. Lo que pasa que, y yo creo que ya lo he repetido más de una vez aquí, las medidas que se puedan adoptar, los efectos van a ser a medio y a largo plazo. Es decir, medidas para solucionar esto el mes que viene no existen. O si existen, que venga el que las tenga y las ponga sobre la mesa. Pero medidas a corto plazo. Pero si dentro del país no hay existe. Si dentro del país hay unas comunidades que tienen un 10% y otras que tienen un 27%, ¿cómo puede haber una diferencia? Algunas comunidades lo han hecho mejor y otras peor. Pero es que en las comunidades autónomas no gobierna Zapatero. Sí, pero gobierna en la totalidad. En las comunidades autónomas gobierna... ESO de empleo está delegada en las comunidades autónomas. En dos de las que nombraste, además, el sistema de fiscalización y de pagar impuestos es distinto al resto del Estado, que es el País Vasco y Navarra, justamente. Sí, aquí gobierna Coalición Canaria, en Andalucía gobierna el Partido Socialista, en Valencia gobierna el Partido Popular. Digo yo que esos gobiernos autonómicos también tendrán parte de responsabilidad. Y en Andalucía gobierna el PSOE y en Extremadura, ese es el ¿no? segundo ejemplo que dije. Es decir, en Andalucía, en Valencia, dije tres comunidades gobernadas por tres partidos distintos. Canarias, Andalucía y Valencia. Y en las tres, digo yo que esos gobiernos, que llevan mucho tiempo gobernando, no solo ahora en épocas de crisis, tendrán algo de responsabilidad. Es decir, Coalición Canaria aquí, el PSOE en Andalucía, el Partido Popular en Valencia, ¿no? No creo que esto sea culpa del gobierno central. Y de la sociedad también es parte de culpa. O también vamos solo a echarle la culpa a los políticos. Es decir, una sociedad que no aspira a sino a estar subvencionada o a ir escapando como pueden a través de la economía sumergida, sí, a no colaborar con las instituciones públicas pagando sus impuestos como corresponde. Y después la otra cosa, ¿no? Los políticos de esas comunidades que también salen de la sociedad y que cuando reciben los impuestos de todos esos trabajadores deben de administrarlo correctamente, que muchas veces como no lo hacen, pues entonces el otro dice, pues mira, yo hago lo mismo que hace el político, y el político dice, yo hago lo mismo que hace el ciudadano. Son varias cosas, ¿no? El tema de que las comunidades del norte sean más ricas que las del sur, viene de años atrás, ¿no? No solo por el tema de los regímenes foral, ¿no? Que tiene tanto Navarra como País Vasco, ¿no? A nivel de recaudación, sino también de estructuras económicas, de tipos de trabajo, de tipos de trabajadores. Bueno, y de población, que el País Vasco es 1 millón y poco de habitantes, tampoco son 8 millones o 9 millones como Andalucía, y además que es una comunidad que ha sido rica históricamente. Pero fíjate un dato, La Rioja era una de las comunidades que más paro ha generado con respecto al que tenía, con esto de la crisis, ¿no? Y La Rioja está pegado arriba al País Vasco, ¿no? Es limítrofe con el País Vasco. Y después, tema de, evidentemente, ¿sabes? ¿Por qué la crisis, por qué el huracán de la crisis del euro está en el hemisferio sur, por así decirlo, en la Unión Europea? Países latinos. No, pero también está... Está Irlanda. Irlanda, que además... ¿Sí? Está Italia, pero España, Portugal y Grecia. ¡Qué casualidad! Bueno, pero ¿y Brasil? Brasil es un país latino emergente. Todo no es negativo en lo latino. Tampoco pero bueno, estamos hablando, estigmatizar a lo latino. Estamos hablando del contexto europeo, ¿no? O sea, sabemos lo que hay. Aquí hay gente sobre la que recae la carga impositiva. Y es un tramo de gente que está entre los 12.000, 13.000, 14.000 euros y 35.000, 40.000 euros, ¿sabes? Y es la clase media. Y yo creo que en ese sector está recayendo ahora mismo todo, ¿me entiendes? Hay gente aquí que, de cara al Estado, poco menos, que ganan 6.000 euros al mes y están subsidiados, y los conocemos, que han trabajado en sectores como el de la construcción, donde se ha propiciado ese tipo de chanchullo, donde todo el mundo cobraba B, donde se ganaban sueldos, donde no se correspondía con el nivel de cualificación. Y a la vista está que ahora mismo no sabes hacer otra cosa, pero tampoco te has preparado para hacer otra cosa. Sí, pero donde murieron muchos trabajadores también, jugándose sí, la vale, vida. Sí, perfecto. ¿Pero por qué? Porque no se cumplía la normativa en previsión de riesgos laborales. Pues la ley está. La ley está y está. Mira, este es uno de los países y comunidades donde más legislación hay para todo, ¿no? Hasta para animales, ¿me entiendes? Y me parece perfecto. Pero no se cumplía. ¿Pero por qué? Porque no había inspección de trabajo suficiente para que se controlara. Al empresario le salía más barato pagar una multa que comprar todos los EPIs a los trabajadores, que dar cursos de prevención. Claro, es que es un tema de política cultural. O sea, donde cualquier trabajador te discutía ponerte unas simples gafas para que no te entrara viruta de una radial cuando se ponía a repasar con la radial hierro, y eso eran 2 semanas de baja, ¿me entiendes? Con especialistas, con curas, con tal, con cual, ¿me entiendes? Y tú hablabas y todo el mundo te lo discutía, ¿no? Pero yo eso con las gafas no veo, ¿no? Pues es mejor estar 2 semanitas con el ojo tapado, ¿no? Soluciones para... Soluciones es a largo, muy largo plazo. ¿Pero cuáles? ¿Cuáles? ¿Qué solución ven ustedes aquí en Canarias? Yo, sinceramente, los catedráticos de economía, de derecho, están en las universidades, que les pagan, que tienen sus cátedras, pues son, yo creo que son los que tienen que dar un paso al frente. Porque yo, sinceramente, ya veo al gobierno un poco ya apagado a nivel de ideas, a nivel de mensaje incluso, ¿no? Posiblemente también esté contando con muchos asesores y muchos técnicos, pero ahora mismo, de cara a la opinión pública, yo sí veo un agotamiento, ¿sabes? Como ayer Messi con el Barcelona, agotado, pues yo veo al gobierno agotado. Pero una nueva estructura, es decir, el turismo hay que mantenerlo, eso parece apostar obvio. Mantenerlo, yo diría que más bien apostar por un turismo de calidad. Bueno, pero sí, ¿no? Es una estructura económica un tipo que se te meta en un apart hotel del sur, habiendo pagado en origen 200 libras en Manchester, tampoco creo que te aporte riqueza. Hombre, por ejemplo, aquí en Canarias, ¿cuáles son los 2 sectores más importantes o los 3 sectores más importantes? Construcción, turismo y tal vez agricultura. Yo no digo olvidarnos de esos 3 sectores, sobre todo el turismo, que es todavía el más importante. Yo creo que hay que mantenerlo. Héctor Martín dice que sí, lo está diciendo. Yo creo que hay que apoyarlo, pero también hay que buscar otras salidas, como puede ser la inversión en nuevas tecnologías. Es decir, no nos podemos quedar en lo que tenemos, tenemos que buscar otras salidas. ¿Y qué empresarios ven ustedes que digan voy a apostar por las nuevas tecnologías? Es que el empresario español, además, tampoco está preparado. Exacto, da la impresión de que quiere hacerse millonario en poco tiempo ya. Y no, hay que ir poco a poco, hay que crear una estructura. No, y que hay muchos empresarios que quieren ganar dinero especulando. Exacto. Y hay otros que quieren ganar dinero haciendo estructura económica, poniendo trabajadores y generando valor añadido. Pero se nos llena la boca ahora con las nuevas tecnologías, con el I+D+ y tal. Pues, es que hay que romper con una situación que ya viene de muchos años, histórica, donde se repite. O sea, aquí todos los que hemos estudiado algo de historia de Canarias siempre nos hablaban de que el fracaso de la economía canaria venía de los monocultivos, ¿no? En su día la cochinilla. Cochinilla en su día, después el tema de la agricultura y tal. Bueno, pues hubo otro monocultivo del año 90 para acá, que fue el de la construcción. Volvimos a pecar y de vez en cuando oye esto a Paulino Rivero, que hay que volver otra vez a la senda de la construcción, porque hay que recolocar. Pues señor, pues si ese es el camino que nos ha llevado hasta aquí, entre otras cosas, porque la crisis no es solo en Canarias, ¿no? Es mundial. Pero señor, pero... Y el problema es el nivel de preparación, además, que es... Sí, no solo de los trabajadores. Claro, la cultura empresarial, que no existe en este país. Índice ¿no? fracaso escolar más exacto, alto, ¿dónde? Sí. Canarias. Sí, el concepto de empresario aquí es ganar dinero ya. No es como tú decías de... Y eso es lo que han visto las nuevas generaciones también. Poner unos cimientos, ir creciendo poco a poco y ganar dinero, que es lícito para todo empresario. Lo que pasa es que es ganar dinero invirtiendo lo menos posible y lo más rápido posible. Y eso yo creo que nos lleva a las consecuencias que estamos viviendo ahora. Buenas tardes, Pedro Jesús. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. ¿Qué te parece a ti esto? No hay más 21 días. Mira, no, tú estabas en el bingo de la asociación de vecinos. No, yo no era. Yo no era. En el bingo de la asociación de vecinos de Jimmy Say. 2.000 euros por semana. Decían que era para sufragar los gastos. Sí, era para divertirse, decía. Pero había gente allí, ¿eh? 100 y pico, dice. Sí, sí, ¿no? Y claro, y se asustaron un poquito. ¿Pero qué gastos tenía esa gente? Pero Jesús, dinos cuánta gente hay más o menos en nuestro Facebook, si lo sabes. Casi 500, ¿no? 400 ya. Sí, sí. Claro, yo con los 21 días estaba desconectado. Creo que faltaban pocos para 500. Ya hay 500. Ya hay 500. Oscar nos confirma que hay 500. ¿Y no le dimos nada al número 500? Bueno, le podríamos ver algo. No sí. sé quién fue el número 500. ¿La bafón de vino? ¿Una cabra? una cabra. O un disco con carne, con los mejores momentos de las canciones de Jesús Carreño. unos conejitos descuidados. Le dices a nuestra gente dónde nos tienes que localizar en Facebook y pues, nos vamos a publicidad. El Jaito Canarias. O a través del jaito@homemade.com también pueden localizarnos. Y esta noche podrán volver a oír el programa ahí a través del Jaito Canarias. Vale, sí. Nos vamos unos minutitos a publicidad. Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Club Natura quiere que todos los oyentes de Aitiden Radio puedan decir adiós al dolor y mejorar su calidad de vida con la campaña contra el dolor de Club Natura. Diga adiós al dolor en enfermedades reumáticas como la artritis o la artrosis, enfermedades musculares y óseas como la cervicalgia, lumbalgia, hernia discal, osteoporosis, tendinitis, enfermedades neurológicas como la fibromialgia, depresión, ansiedad, estrés... Enfermedades de las vías respiratorias como broncoespasmos, neumonías, sinusitis. Enfermedades ginecológicas y de la piel como la dermatitis o psoriasis. Enfermedades endocrinas como la diabetes tipo 1 o tipo 2. Club Natura te regala una sesión de rehabilitación para decir adiós al dolor y una pulsera biomagnética de Matita. Llamando al teléfono 922 25 90 11. Llama ahora al teléfono de Aitiden Radio 922 25 90 11 y te hacemos estos dos fantásticos regalos para tu salud. Llama ahora al teléfono 922 25 90 11 y di adiós al dolor con la confianza de Club Natura. La Asociación Musical Esclavitud y el excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna presentan Festival Laguna Rock 4 con las actuaciones de Coma, Esclavitud, Meridian Zero, Alea Yasta y Semper. El próximo sábado, 15 de mayo, canchas del Instituto Viera y Clavijo de La Laguna, Tenerife, a partir de las 19 horas. Entradas ya a la venta, Festival Laguna Rock 4. Patrocinan Cabildo de Tenerife y Cerveza Tropical. Colabora Aitiden Radio. Festival Laguna Rock 4. No te lo puedes perder. Sí, bueno, el problema conmigo, ya te has dado cuenta, es que cuando me piden explicaciones es a pura pérdida, porque a mí me cuesta mucho explicar cosas que no me las explico yo mismo. Lo que te puedo decir es cómo nacieron los cronopios. La Cometa Nueva, revista radiofónica de arte y literatura, todos los viernes a partir de las 5 de la tarde, Aitiden Radio. Galaxis Excavaciones y Movimientos de Tierra. Teléfono 922-5776-63. Ah, pues yo los voy a llamar porque la vieja quería trasplantar unas macetas. Que no, hombre, que no entiendes nada. Esto es para desmontar solares. Ah. Yo solo tengo un estilo musical. Ah, yo pongo cualquier cosa en la radio y así no tengo que pensar nada. A mí me gusta todo y nada a la vez. Abre tu mente y escucha Disco Lunar en su horario habitual de 8 a 9 los sábados y de 6 a 7 los lunes en Aitiden Radio. Están ustedes en la sintonía de Aitiden Radio, están escuchando el programa El Heito. Recuerden, estamos todos los jueves a las 5 de la tarde por aquí para entretenerlos y para divertirlos. Y hoy nuevamente queremos contar con un personaje, con una persona bastante influyente en nuestras islas. Alguien que a colación o relaciona la sentencia de las Teresitas. Hablamos de Nino Rabelone. Buenas tardes, Nino. Don Nino. Don Nino. Buenas tardes, don Oscar. ¿Qué pasa con la sentencia? Me gusta la sintonía. Habla mucho de mí. Se ve reflejada. Hay que devolver el frente de playa, don Nino. ¿A quién? ¿A los propietarios? Sí. Eso lo dice el Tribunal Supremo, no lo hizo cualquiera. ¿Quién es el Tribunal Supremo? ¿Y quiénes son los propietarios, no? Que pueden desaparecer también, misteriosamente. No, todo lo contrario. Me parece a mí que no, porque es que no van a desaparecer los... ¿Por qué respetan tanto la justicia? Hombre, no lo entiendo. Estamos en un estado de derecho y democrático. ¿Desde qué? De derecha, en todo caso. Sí, un poquito. ¿Qué va a pasar, don Nino? No va a pasar nada. Aunque, sinceramente, me estoy cansando ya. Plasencia me dijo, Nino, don Nino, estése tranquilo. Mauricio lo arreglará. ¿Mauricio? Hayek. Ah, el abogado. Y hemos visto que no lo ha arreglado. Y eso tiene unas consecuencias. O va a tener unas consecuencias. Para alguien. Habrá que hablarlo con él. Habrá que decirle algo a Mauricio. Para que intente arreglarlo. Me importa un pito la sentencia. Don Nino Rabelone. Me he quedado escalofriado. Escalofrío. Cada vez que viene este hombre me pongo yo... Sus fotos no salen en el periódico. Es una persona influyente. Mejor. ¿Será mejor esta gente que dicen que gobiernan en la sombra? Que son ¿cómo eran? Las familias, ¿no? Las 14 familias. Oye, la sentencia se devuelve. Obliga al Tribunal Supremo a devolver o a anular la compraventa que se hizo entre el Ayuntamiento de Santa Cruz e Inversiones Las Teresitas. Más que una sentencia, es un auto donde se resuelven dos recursos que habían presentado tanto el Ayuntamiento como las Inversiones Las Teresitas sobre la sentencia que en su día dictó el Tribunal Superior de Justicia en Canarias y que en este caso le da la razón a Inversiones Las Teresitas, ¿no? Y le vuelve a dar otro varapalo al Ayuntamiento de Santa Cruz, que había pedido que no se ejecutara o que había indicado que no se podía ejecutar la sentencia porque se habían alterado la situación de los terrenos. Es decir, antes era una zona donde se podía edificar y ahora no. Eso conllevaría un perjuicio para el Ayuntamiento a la hora de devolver el dinero y las parcelas. Porque, ¿no?, eso es lo que dice Antonio Plasencia, que a ellos, claro, les parece bien que se las devuelvan, pero que entonces en las mismas circunstancias se puede construir en esas parcelas. Lo que dicen los propietarios o los anteriores propietarios es que, claro, cuando ellos vendieron las parcelas, en esas parcelas se podía construir, ¿no? Ahora, claro, cuando lo compró el ayuntamiento, se cambió la ordenación de esa zona y se prohibía la construcción en esas parcelas. Pero ahora cabe recurso, ¿no? ¿O no? No, ya no cabe recurso. Incluso esto era un recurso de casación. Exactamente. Ya es contra la resolución que dicta el propio tribunal. Pero, ¿y esas parcelas concretamente? Porque yo sí que nunca voy a terminar por saber dónde están ubicadas esas parcelas, dónde están los aparcamientos y aquellas palmeras o detrás de esa parte. Por la zona detrás de los aparcamientos. Todo lo que sube, todas las laderas, ese y todo. Donde iban los hoteles, eso. Donde exactamente. Iban a hacer los hoteles. Y esa parte no la tocaría Costas tampoco, ¿o sí? No, está fuera del dominio de Costas. Entonces, al final, quien ha ganado aquí ha sido Inversión en las Teresitas. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, claro, porque ahora le devolverán los 52 millones más las parcelas edificables, ¿no? Claro. No, ten en cuenta que... Y el ayuntamiento tiene dinero. Son más 8 millones de euros en intereses. Estamos hablando casi 60 millones. Y, claro, se abre el tribunal. Ellos le devuelven el ayuntamiento. Exactamente. Y el Tribunal Supremo abre la posibilidad de que Inversiones Teresitas reclame al ayuntamiento por daños y perjuicios. Es decir, que, claro, cuando estas parcelas fueron vendidas en edificables, ahora no. Y desde el 2001 que se produjo la venta hasta ahora, pues... ¿Y por qué era ilegal esa venta, esa compraventa? Más que ilegal, lo que se consideraba es que no estaba la tasación que se había hecho inicialmente no era correcta, había sido superior a la que estaba establecido por el mercado. Se pagaron casi 8 mil millones y cuando pudieron, sí, había una tasación del ayuntamiento eran de 2.000 y pico. 3.200, es decir, que la diferencia era abismal, ¿no? Estamos hablando de que Inversiones Tenerife pidió un crédito a Caja Canaria de 5.500 millones. Y vendió por... Con un empleado con una nómina de 720 euros era, ¿no? Y vendió por... Y 3.000 euros de capital social. Y vendió por 8.500, es decir, que se llevó 3.000 eso sin aportar un euro. Sí, de todas maneras las entidades financieras no tienen que ver. Curiosamente... Con, te dan todos esos millones con una nómina de 720 Ignacio, euros. Las entidades. Ignacio González... Bueno, te era mandaba a otra gente. Ignacio González, uno de los propietarios de Inversiones en las Teresitas, era consejero de Caja Canaria en su momento. No, pero se levantó. Y Miguel Sorolo, en el momento de la votación para conseguir el crédito, él se levantó. Préstamo que con fue Nino Rabelón, sí. Se fueron fue a tomar un cortado. todo esto que fue todo de que fue todo muy rápido, ¿no? Todos sabemos lo que tarda un banco en prestar, en concederte un crédito, pues esto fue en cuestión de días. Fue incluso lo que motivó que se abriera el caso de la Teresita por la vía penal, ¿no? Y donde está imputado Miguel Cerolo y varios concejales del ayuntamiento y también ex concejales tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, ¿no? ¿Y qué pasa si esta gente recibe esos solares y los edifica? Pues nada. Claro, es que ahora habrá que resolver. Lo mismo que ha pasado en el sur de la isla, que edifica, levanta unos complejos y ya está. Ahora mismo, como está establecido más de lo mismo. El plan de ordenación de Santa Cruz, en esa zona no se puede edificar, porque está así establecido. Y claro, y es lo que comentaba antes, eso abre la vía para que los propietarios de Inversiones de la Teresita pidan daños y perjuicios al Ayuntamiento de Santa Cruz. Bueno, pero tampoco será mucho el valor que... A mí me da la sensación que estos volverán a llegar a un acuerdo y todo quedará así. Ahora harán un convenio urbanístico, les darán parcela de estas de las que tiene el ayuntamiento del 10% del aprovechamiento de los planes parciales y ahí irán cogiendo... ¿Y cómo ven ustedes el futuro de Cerolo en el ayuntamiento de Santa Cruz? Él dice que... Que unos meses que no se ponga nervioso Bermúdez, ¿no? Que no sé hasta qué punto. Yo todavía lo veo presentándose, quizá por Coalición Canaria, pero sí por el Partido Independentista de Canarias o una cosa parecida. junto con don Pepe Rodríguez a la cabeza. De número dos. El editor del día. El editor del día, sí. Partido de cerolistas, ¿no? Es un político hábil, ¿no? El otro día salía retratado con los trabajadores de Video Report, ¿no? Que de la autonómica uh-huh. allí con la camiseta de estamos en huelga, ¿no? O sea, un tipo que sabe manejar las masas. Paulino Rivero pasó un poco de ellos y él se retrató, se hizo una foto con los trabajadores de Videoreport, que desde aquí yo creo que deberíamos darle un ya hablamos nuestro apoyo, ¿no? Sí, pero yo no estaba. Quiero de aquí darles el apoyo a los trabajadores de Videoreport Canarias. Bueno, para finalizar el programa, bueno, todavía que queda un ratito, pero yo creo que es hora de que hablemos un poco de cultura. La semana pasada anunciamos, ¿te acuerdas, José Luis? Sí, exactamente. Que Jesús Carreño había ido a La Palma está para traernos una nueva versión del Ay, mi tía, que optara para Canción del Verano. Sí, si recuerdan nuestros oyentes, ya hace dos programas tuvimos aquí a Pepe Vélez con Jesús Carreño, que presentó la primera versión de esta canción, y hoy toca la segunda versión. Bueno, buenas tardes, Jesús Carreño. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenos días en Manhattan. Para quien no lo conozca... En el pub Manhattan, o está en Manhattan. En Manhattan, ahora mismo nos están escuchando a través de www, como dicen allá, itdenradio.net. Jesús Carreño, para quien no lo conozca, es un afamado compositor procedente de Salamanca y que ha destacado sobre todo por su gran obra Carne Cabra. Buenas noches en Bangkok. ¿Y no le mandas un saludo a los camisas rojas y a los camisas? Sí, por supuesto, todo nuestro apoyo. Jesús Carreño, sí. ¿Qué canción, qué hiciste en La Palma, qué nos conseguiste? Ah, hicimos una fusión, cogimos a Luis Morera, estaba ahí a... Se dedica al tema este, ahí te hizo una plaza, unas cosillas ahí, ven para acá que tú ahora mismo llevas tiempo que no cantas. Y le metimos ahí, con el tema de la letra de Ay, mi tía, le metimos una base musical propia de él. Así no tuvimos que pagarle a las GAE, ya él la tenía dada así a su nombre. Y entonces lo hemos puesto un aire más internacional y hemos puesto Ay, mi tía by Luis Morera from La Palma. Bueno, pues tenemos aquí al protagonista, Luis Morera. Buenas tardes, bienvenido al Jeito. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal la colaboración con Jesús Carreño? Creo que es tu primera colaboración con él. Con un peninsular, además. Yo no lo conocía. Me lo dijo papá. Dice, papá sí lo había oído. Ahí están en la avenida. Un hombre, un peninsular preguntando por ti. Ay, yo le dije ahora mismo, bueno, peninsular no lo escondo, pero vivo en Escobón desde hace ya una década. Eres canario de corazón. Sí, y sentimiento. Yo creo que esa canción que compuso este hombre, sí, le dimos un giro y la interpretación igual al de La Quinta Verde. ¿Oíste la versión de Pepe Vélez? La versión de Pepe, yo creo que está a la altura. ¿La altura? ¿La altura de qué? ¿De qué? De Pepe Vélez. El salto igual es un gran tema, ¿no? Yo creo que nuestros oyentes estarán impacientes por oír esta nueva propuesta para Canción del Verano. La pondremos en el Facebook. Queremos que ustedes conecten con nosotros en el Jeito Canarias y que digan si les gusta o no esta versión de... O la de Pepe. Ay, mi tía. Hola, Héctor. Ay, mi tía, mi tía, mi tía. Todo el día borracha perdida. Ay, mi tío, mi tío. Todo el día borracha perdida. Qué maravilla, Jesús. Yo me emociono. Está basado en alguien conocido, realmente. Es una persona allegada. En la tía de Pepe Vélez. Una historia trágica. Pero bueno, yo es que la oigo y yo no sé si os habéis fijado en la carga de profundidad de la letra, ¿no? O sea, sí, que está borracha. Yo, el segundo párrafo no logro entenderlo. No sé a dónde quieres llegar, qué mensaje quieres transmitir. Te emociona. Es que no puedo hablar. Joder, esta versión a mí me ha calado, ¿no? Me ha calado un montón, sobre todo por la sintonía de fondo, ¿no? De la música, la letra ya es a que a mí, va. Personalmente, me gustó más la estrofa de Ay, mi tío. Era más profunda. Pues era, mostraba más sentimiento, pero, ¿no? Pero esos son recuerdos tuyos ya, son reminiscencias tuyas de niñez. Que estoy ¿Y esta tía cómo acabó esta tía? Joder. Borracha perdida, Emilio, ya pero lo dije la canción. Se recuperó. O... acabado defecada y miccionada. Pero... Absolutamente, ¿no? Y creo que también vomitada. Yo desde aquí quiero aprovechar y decirle a todos los amigos del Heito que voten por la canción de Luis Morera, Ay, mi tía. Yo quiero decir que voten por cualquiera, que a mí me da igual, yo soy el compositor de las dos. Vas a ganar seguro, ¿no? Bueno, pues esta noche en el Facebook podrán oír las dos versiones y decantarse por una o por otra. Tenemos una última versión, Jesús, creo que te estás ya manos a la obra para quizás una versión es un más, político. Más moderna. Es un político, vamos a ofrecerla a un político gran canario. Ahora mismo no podemos decir su nombre hasta que no tengamos el contrato firmado. Bueno, ya dentro de dos semanas podremos escucharla, ¿eh? Y otra cosa que... Emilio, tú tenías una información acerca del concierto de Whitney Houston, que si iban a sustituirlo por... Sí, no era la tía que estaba borracha perdida, pero una que también estuvo colocada durante mucho tiempo a base de crack y que lo dejó y que parecía que iba a volver, Whitney Houston, ¿no? Que iba a venir a Tenerife, pero que por lo visto, no sé si por los conciertos horribles que ha dado en Londres, que ha dado incluso en... Yo me ofrezco para sustituirla. Bueno, la propuesta sería sustituirla. Cambio de... Whitney Houston por Luis Morera. Yo sí llego al tono, ella no. Ella no por el mismo precio. Yo pondría a Pepe Benavente de telonero, también, para presentar para ti, mamá. ¿Sabes? No, Pepe Benavente de telonero, no sé hasta qué punto. Pepe Benavente en sí misma, ¿no? Yo creo que por las entradas, por el mismo precio de la entrada, la gente saldrá ganando, ¿eh? Saldrá ganando con... Joder, y me voy a presentar ahora mismo el para ti, mamá. Es cualquier cosa, ¿eh? For you, ma'am. Sería en... Se mercado anglosajón, ¿no? Pues Whitney Houston sí, parece que al final no viene. Se habían vendido 10.000 entradas y va a ver que... Pero bueno, si viene Alicia aquí, hombre, mucho mejor. Aquí va a venir. Lo que se estaba indicando, ¿no, Emilio? Es que era por problemas con los vuelos para traer material. Nada tiene que ver los desastres que han sido los conciertos que ha dado esta mujer. Sí, porque dice que no ha podido sacar su soprano, que es esa nota especial que ella da y que no... Por lo visto después de tantos años, desde el 99 creo, no, todo ha sido un desastre. Esperemos que se recupere. Es una pena porque tenía una voz muy bonita. Nos comunica Héctor que tenemos una llamada desde la ciudad Condal, desde Barcelona. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, hombre. Sí, ¿quién es? Soy José María Micaella. que ha estado gritando en el partido, parece que... Gran seguidor del Barça, representante de muchos jugadores y creo que aspirante a la presidencia del Barça. Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Un día para Barcelona, ¿no? Y se está yo contra el muro, ¿no? Está claro. Y eso lo dije a Pep. Tienes que de alguna manera pues hablarte con el de Alessandro y pues no se habló, porque el de Alessandro que está aquí conmigo, ¿no? sí, creo que lo tienes ahí, ¿no? El de Alessandro es que sabe del fútbol italiano, es que sabía que se iban a estallar contra el muro, sabíamos, pues, es que yo lo sabía al Barça, tiene que de alguna manera, pero bueno, da igual, el equipo está bien, está entero y yo quiero felicitarlo. Bueno, si nos puedes pasar con Jorge a ver cómo nos explica. Sí, te lo paso ahora mismo, Jorge. Don Jorge D'Alessandro, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien. Viste el partido de ayer, ¿no? Por supuesto. Lo mismo. ¿Cómo explicarías la estrategia del Inter? La estrategia del Inter fue fácil. Mantener la situación, mantener el tiempo de partido, situarse en lo que es la zona, mantener el espacio, el sistema de presión 1-2, 1-2. Y sobre todo, tres en banda, dos por el centro y el arquero bajo los palos. Vamos, sí. Vamos, los 10 jugadores metidos detrás, debajo de, en el área, ¿no? Es lo que quiere decir, lo que se han hecho los italianos toda la vida. Bueno, el fútbol italiano no lo vamos a descubrir ahora mismo, es un fútbol que estaba descubierto, y en este caso lo que hizo Mourinho es simplemente darle un poco de teatralidad. Es que ayer... un poco quitar y limar asperezas en torno a el adversario. Es que ayer no solo jugó con un doble lateral derecho, sino con un doble del lateral izquierdo, un doble central izquierdo y un doble central derecho, ¿no? Faltó el doble Cancerbero. Esa es la noción, esa es la noción. Yo se lo dije a Pep Guardiola. Tiene que jugar por banda, mantener... ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué? Keita. ¿Por qué no Keita no hizo la pregunta? ¿Por qué no se mimetizó con... con Turella ya, por ejemplo? Es que hubo una confusión. Turella ya no tuvo la templanza semejante para concebir el juego, ¿no? Esto es un partido en el que los centrales tienen que actuar de delante del centro. Mire, y por cierto, la sapiencia que tienes, parece que no has sabido transmitirla a tus jugadores, al Salamanca, que perdieron 4-0. ¿Qué ocurre? ¿Qué te está pasando? ¿No? La culpa fue de Quique Martín, estás mayor. Yo lo he dicho, Quique Martín, estás mayor, ya no puedes jugar. Y entonces yo le dije, jueguen por banda, empiecen a permutar, jueguen lateral derecho, mantengan el tiempo del partido, el stopper. Y Quique Martín no hizo caso. Lo destrozó todo. el equipo, solo fue el culpable del desaguisado. Por supuesto, pero ¿por qué dudas que sea Quique Martín? Pero es que las dos últimas semanas decía que era el baluarte de la Unión Deportiva Salamanca. Rotundamente no. Ya no. ¿Rotundamente no lo dijiste o rotundamente Quique Martín no lo es? No lo creo. No. En este momento está apartado Quique Martín. Apartado. ¿Qué lo tienes? ¿Entrenando solo allí contra la pared? ¿Pegándole balonazos? Lo tenemos haciendo permutas de sí mismo. Está en la notaría. Está en la notaría permutando. Ay, Dios. Buenas tardes, Jorge. Nada más, Jorge. Yo, por mi parte, nada más. Espero ganar esta jornada. Decirle al Tenerife que tendrá que jugar bastante bien por banda para abonarle al Racing de Santander. Sobre todo, tener en cuenta que el doble lateral derecho es ineficaz contra un equipo que juega con stopper, con doble interior izquierdo y, sobre todo, con arquero múltiple. Una cosa... ¿Con arquero múltiple qué significa? Jorge, una cosa... El arquero múltiple es que tanto el central como el lateral derecho... En alguna ocasión sustituye al arquero para que el arquero suba por banda. Habrá que desarrollar esa teoría. ¿Algo más, Jorge? Nada más. Hasta la próxima ocasión. Venga, hasta luego. Impresionante. La verdad que es difícil. Se entiende el mal momento que está pasando la Unión Deportiva Salamanca, porque es complicado entender. Será un tema de pedagogía. Sí. Yo creo que... Es mucho entrenamiento. Los jugadores tienen que... Y en poco tiempo, porque tengan en cuenta que el Alessandro ha llegado ahora, no ha empezado la pretemporada. Sí, que puede que en muy poco tiempo baje el equipo. Tienen que estudiar. Tienen que estudiar su táctica y todo. Esas son cosas que hablaremos ya la próxima semana. Por esta semana ha sido todo el Heito. Lo esperamos el próximo jueves. Y esta semana han estado con nosotros José Luis Rodríguez. Buenas tardes. Ha estado Emilio Pastor. Buenas tardes. También ha estado con nosotros José Domingo Rodríguez. Buenas tardes. En el control central, el maravilloso, el gran realizador Héctor Martín. Y quien les habla, Óscar Izquierdo. Nos despedimos con una canción de Andrés Calamaro que dice: Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Que se dio cuenta.